Como pensó que un instrumento tan importante debía ser propiedad pública, el químico inglés John Waller nunca patentó su invento, las cerillas.